mi tema en la charla que me ocupa versa sobre lo que nos gustaría denominar el CUP de Fox y el CUP de Dubois, el golpe de fuerza y el golpe del derecho. Tiene que ver exactamente con que en un pensador a quien vengo estudiando desde hace algunos años, hay una violencia ideológica. Esa violencia es, y esta es verdaderamente una bofetada para el pensamiento liberal, es inerradicable. Inerradicable. En otro sentido, podríamos decir que esa violencia originaria es la que funda el derecho, la ley y el Estado. Si efectivamente, si tengo razón, si es correcto lo que digo, si hay una violencia originaria en la fundación del Estado, de cualquier Estado, en la fundación de la ley, sea esta la que sea, y de cualquier derecho, entonces nos enfrentamos a lo que Jacques Derrida llama un sin salida, a una aporía. Porque, desde luego, ¿cómo pensar que la ley, el derecho, el Estado, las instituciones, todo lo que escuchamos continuamente a través de nuestros medios de comunicación, todo aquello que suponemos que le pone diques a la violencia, están fundados en la misma? Si la ley está fundada en la violencia y la aplicación de la ley supone la violencia, entonces, ¿cómo hacerle frente a la violencia? ¿Cómo hacer un acuerdo con la ley? ¿Cómo hacer un acuerdo con el Estado? ¿Cómo hacer un acuerdo con las instituciones? Si la institución de la institución supone en su fundamento originario una violencia fundante y fundadora, entonces nos las vemos con que no hay más que violencia. Lo que Jacques Derrida llamaría con el dar la muerte, con el sacrificio. En ese sentido, lo que nosotros deberíamos preguntarnos es, en este evento sobre historia, política y utopía, es que si la ley, el derecho y el Estado y las instituciones que lo componen no son más que diferimiento de la violencia, ¿qué utopía? ¿Qué utopía? Porque desde luego aquí lo que tendríamos que pensar es que en la fundación de toda comunidad, de toda ley, hay una violencia original. En ese sentido, para las buenas conciencias, habría que señalarles, sean de este país o no, habría que señalarles que efectivamente, desde el fragmento 53 de Heráclito, nos enfrentamos al polemos. Y no hay de otra, nos enfrentamos con la discordia, con el desacuerdo, con la guerra. Y no la guerra en un sentido antropológico, la guerra en un sentido ontológico, más allá de lo que los humanos hagan y deshagan con las guerras. En ese sentido, lo que me gustaría proponerles como un ejemplo sería lo siguiente. Por ahí de los años 80, Jacques Derrida acude a Estados Unidos para dar una conferencia y en una suerte de denegación extraordinaria dice lo siguiente: no voy a hablar de la declaración de independencia de los Estados Unidos. Al respecto quisiera hacer una acotación. Como ustedes saben, a través de las series norteamericanas y a través de ciertos norteamericanos, estos se ufanan de que, si no hubiera sido por ellos, Francia no hubiera salido adelante de la Primera y sobre todo de la Segunda Guerra Mundial. Solamente les recuerdo a ustedes, historiadores, que la firma de la Declaración de Independencia se dio en París. Solamente, digamos, como para tenerlo. no presente. Entonces deberías plantear lo siguiente: ¿cómo es posible que el pueblo colonizado, Estados Unidos, o las colonias estadounidenses, en ese momento ni siquiera le podíamos llamar estadounidenses, hubieran firmado la Declaración de Independencia si no eran libres? Y para ser libres, eso es solamente. Y para ser libres, eso concernía a la firma de la Declaración de Independencia. Nos encontramos con una paradoja, con una antinomia. Es decir, ninguno de nosotros puede firmar a título personal ningún convenio a nombre de este país. Puerto Rico no puede firmar ningún convenio con el Estado mexicano si no pasa por Washington. Entonces se necesita cierta libertad, cierta independencia. Entonces, nosotros podríamos interrogar: ¿cómo fue posible que Thomas Jefferson y compañía pudieran haber firmado un documento para el cual no eran libres? No eran libres para firmarlo. Solamente el documento que iban a firmar los volvía libres. Es una gran paradoja. Es decir, Derrida diría: la firma constituye al sujeto y lo constituye como sujeto libre. Hay una contradicción, si hay aquí lingüistas, lo comprenderán mejor, hay una contradicción performática. Para firmar un documento, como la Declaración de Independencia, necesito ser libre. Pero, caray, lo único que me autoriza a ser libre es esa misma declaración, que aún no he firmado. Es una aporía. Es una aporía de la violencia. La violencia de la firma. En ese mismo tenor, podríamos pensar que en la fundación de todo Estado, como decía hace un momento, en la fundación de todo derecho, de toda institución, hay una violencia. Y esta violencia, y esto es muy interesante, en su momento fundacional, no es ni legal ni ilegal, no es ni justa ni injusta. Se sustrae al tiempo, no tiene tiempo en el tiempo. Desde luego que, ustedes podrían decir, bueno, ¿de qué estará hablando este tipo? Hablo como filósofo más que como teólogo. Bueno, tal vez eso explique un poco las cosas un poco locas que estoy diciendo por acá. Pero lo que trato de señalar es que en ese momento sin momento, en ese tiempo sin tiempo, de la fundación del Estado, de la ley, del derecho, hay una violencia. Y decía, esa violencia, y esto es lo más interesante, no puede ser juzgada con base en los regímenes discursivos e interpretativos del orden que esa violencia está tratando de suplantar. Ese orden dirá: esa violencia es injusta, es ilegal. Pero resulta que en función de esa violencia, ese orden pasó atrás. Imagínense ustedes a la Inquisición, o lo que quedó de ella, tratando de juzgar lo que queda hoy de, digamos, de la Revolución Francesa, de la Ilustración, ¿no? No tiene sentido. Pero esa misma violencia, en ese sentido, decía, no es ni ilegal ni injusta para el orden anterior, porque barre con ese orden. Pero en la misma medida, esa violencia aún no es ni justa ni legal, porque todavía no instaura el nuevo orden. Por eso hablaba de que esa violencia en su momento fundacional, originario, no es ni injusta ni justa. No es ni legal ni ilegal. Pero posee una fuerza performativa, una fuerza realizativa, tal que funda un nuevo orden. Y no hay manera de calificar esa violencia, ni como justa ni como injusta, porque ha roto con algo y va a dar lugar a algo que todavía no ha tenido lugar. En ese sentido, lo que podríamos decir, fíjense, podríamos hacer una conclusión bastante interesante. Si yo tengo razón, si tuviera razón, y lo estoy señalando, es que si hay una violencia en la fundación del Estado, en la fundación de la ley, como en la fundación del derecho, el derecho está anclado como la ley, en la violencia. Luego entonces, ustedes podrían suponer, si fueran de estos, no me atrevería a decir pensadores, simplemente comentaristas liberales que aparecen en la televisión, y podríamos suponer que las instituciones entonces están fundadas en algo que ellos o bien desconocen por ignorantes o bien de lo que no quieren hablar. Las instituciones no son neutrales. Las instituciones están fundadas en la violencia. Y si están fundadas en algo, eso quiere decir que son históricas. Son perennes. Perdón, no son perennes y son contingentes. Luego así, podríamos concluir en esta parte de mi charla que la fundación de la ley se ancla en un fuera de la ley. Es importante. Porque desde luego, si la violencia es violencia fundadora del derecho, de la ley, y la ley es diferimiento de la violencia, es una microestabilización de la misma, entonces tendríamos que concluir que la ley está fuera de la ley. El derecho está sin derecho. Y el Estado está fuera del Estado. Esto no supondría de ninguna manera que esto es una apología de la violencia. Por el contrario, supondría que constatamos que las instituciones, el Estado, la ley, el derecho, juntos, se sustentan en la violencia, para diferir la violencia. ¿Y qué hacemos con esa aporía? Una aporía es precisamente un sin salida, es un no camino. Así las cosas, lo que me gustaría compartir con ustedes es qué utopía al respecto. ¿Qué utopía al respecto? Porque, ¿cómo pensar lo porvenir desde las instituciones? Lo porvenir no puede ser sin violencia. No puede ser sin violencia. Y en ese sentido, me gustaría señalar lo siguiente. Lo porvenir, el acontecimiento, por una parte, no tiene nombre. Y en ese sentido no tiene nada que ver con la utopía. No tiene nombre. Si un acontecimiento es digno de llamarse acontecimiento, es porque no lo reconocemos. Si lo reconocemos, entonces es la consecuencia de un dispositivo, de un programa, y entonces no es un acontecimiento, o no es digno de llamarse tal. La utopía, la vemos, un pasado, un futuro. El acontecimiento es lo que nos atrapa. Como diría un filósofo francés como Alain Badiou, el acontecimiento te atraviesa, el acontecimiento te desgarra, no tiene nombre. Y te desgarra en el campo de lo que señala como el matema o la ciencia, el poema o el arte, el amor. Si pensamos como nuestras buenas conciencias liberales, de que las instituciones son abstractas, como es el Estado, como es la República, Entonces, ¿qué sentido la política? Entonces, ¿qué cosa arregla en tribunales? Pero si existe la fuerza, la violencia, hay un lugar para la política. Y aquí lo interesante es eso, que los regímenes totalitarios, fascistas, tienden a la disolución de la política. Y en eso coinciden, se parasitan con los liberales. Es decir, regímenes asépticos, ¿no? Sociedades higienistas, o nos prohíben fumar, nos van a prohibir hacer el amor. Esperemos que no en la vida pública. Entonces, aquí las cosas, tampoco quiero plantear un escenario pesimista, solamente quisiera ir concluyendo lo siguiente. Si la violencia está en el origen, ¿cómo se enfrenta? Derrida, ya Derrida, sostuvo un debate con uno de sus maestros, Emmanuel Levinas. Y Emmanuel Levinas decía que quizá la violencia pudiera iniciar o comenzar a desaparecer con la desaparición del discurso. Derrida, siendo todavía un mozuelo, a la sombra de Levinas, le decía, el problema es que si nos quedamos sin discurso, la amenaza es la de la peor violencia. Efectivamente, el discurso supone una violencia. Pero sin discurso, sin palabra, sin estas microestabilizaciones que suponen el derecho, la ley y el Estado, sin esas microestabilizaciones de la violencia, nos quedamos ante la violencia absoluta. Nos quedamos ante el dar la muerte generalizada. La idea sería que pensar, bueno, pues somos odiosos de las democracias, quizá de una cierta hermenéutica de los derechos humanos, pero sin eso, la violencia sería peor. Y no tenemos que ir a Europa Central para constatarlo, ni movernos en el tiempo, ni tenemos que ir a Sudamérica, ni a África Central. Aquí lo constatamos todos los días. La violencia discursiva, la violencia interpretativa, la violencia del otro y la violencia hacia el otro. En ese sentido, lo que me gustaría ahora, a reserva de las preguntas, que seguramente habrá algunas por ahí, es la pregunta que me gustaría formular y compartir con ustedes es, ¿qué prevenir ante la violencia? Si mi punto de partida es que la violencia es inerradicable, la sociedad, si existe algo así, el Estado, la ley y el derecho solamente son microestabilizaciones de la violencia. Pero la violencia es fundante, fundadora y conservadora. Ante eso, ¿qué utopía? ¿O cuál sería la utopía? ¿Una sociedad sin violencia? Es el sueño de muchos, de izquierda y no de izquierda. O quizá, y esa es la provocación con la que quisiera concluir, quizá el mayor reto y el mayor riesgo sea arreglárselas con y dentro de la violencia. Muchas gracias.